Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando por fin me das la espalda pero sin jean? Si estamos juntos, no me confundo. No, seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga por ser emoción, el amor por canción. Le hago de corta tu ricura. Si estamos juntos, que sea profundo. Contagio yo como un bostezo. Por tu licor pierdo los sesos. Si estamos juntos, no existen surcos, no. Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva edición de Sentimiento Verde y Negro. Nos saluda nuevamente Pato Zambucari conduciendo este programa. Vamos a tener una horita para hablar de Chicago y nada más que de Chicago. Saludo a mis compañeros para arrancar. ¿Cómo andas, Nico? Buenas noches. Buenas noches, Pato. ¿Cómo ando? Preocupado un poco por esto de la suspensión del partido. Ya hablaremos de la suspensión del partido de ayer con los Andes, que acumula, va cerrando o ajustando el calendario de Chicago, que va a jugar, ya hablaremos más en detalle de eso, pero... va a ajustar demasiado los partidos que son muchos importantes, sobre todo de visitantes, así que veremos qué pasa. Un poco lo que hablamos la semana pasada, que queríamos venir al programa de hoy con 6 puntos, venimos con 3 y los otros 3 no se jugaron, así que tan mal no estamos. Exactamente. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pato. Buenas noches, Nico. Buenas noches para todos los que nos están escuchando. Sí, como dice Nico, estamos medio ahí, que jugábamos, no jugábamos, al último momento, está cortando de Chicago un poquito. Bueno, hoy tenemos también en el estudio a nuestra productora artística, Florencia Martínez. ¿Cómo anda, Flor? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Me confirman? Me dicen que no está dentro de la página. ¿Está hable? ¿Funciona? Estamos todos complicados. Hoy dejamos la apertura. Bueno, ya vamos a volver, al aire. El resto del equipo de producción, entonces, el operador Leandro Contreras, Esteban Cavallotti, productor periodístico, y Cristian France, productor general y cocinero oficial. Del equipo, espectacular lo que consiguió. ¿Cómo se lució? Una bandera increíble, hay fotos por ahí circulando. Bueno, ¿me puedes mandar la pista de Chicago? ¿Estamos? Devolve la bolsa. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Bueno, este jugador surgido de las inferiores del Verde tuvo 3 etapas y en una de ellas consiguió un ascenso. Listo, lo dejamos ahí, después más adelante ampliamos sobre esto. Flor, ¿me das la vía de comunicación? Sí, tenemos un Facebook que es Sentimiento de Corte YN, sino en Twitter que es @sentimientodecorteyn, y si no, hay 2 teléfonos que son 4462-0185 y 4462-5433. Y hay una página en la cual hay un mail para los que se quieran comunicar con la producción, que la página es sentimientodecorteyn.com.ar y el mail es producción@sentimientodecorteyn.com.ar. Muy bien, perfecto. Hoy vamos a tener también concurso, competición por la remera entre los ganadores de Salió de Chicago de las ediciones anteriores, que fueron Juan Lynch y Milano Levato, así que en el último bloque vamos a tener preguntas y respuestas, como siempre nos tiene acostumbrado Esteban Gavarotti con las preguntotas. Vamos a meter un tema polémico, porque acá en la mesa va a haber discusión y va a haber problemas. La suspensión del partido de ayer. Tengo opiniones encontradas. Acá uno de los muchachos estaba bastante caliente ayer, yo reconozco que estaba también un poquito caliente, y tenemos la voz de la cordura, que va a tratar de aplacarnos un poquito, ¿no, Nico? Lo mío, más allá, más que cordura, es un poco contradictorio en cuanto a que uno quería que juegue Chicago, obviamente, que era preferible, sobre todo, obviamente uno por la ansiedad de ver a, de volver a ver a Chicago un fin de semana sin verlo y demás, lo de siempre, pero también teniendo en cuenta que si no se jugaba ese partido, que fue lo que terminó pasando, se acumuló, lo que decía recién, se acumulaban las fechas. Creo que Chicago va a jugar en 15 días entre 4 y 5 partidos. Está por que, confirmarse, pero más menos es una posibilidad. Entre esos partidos tenés de visitante a Defensores, que debemos, que se juega la semana que viene. Esto creo que ya lo podemos confirmar, que se juega el miércoles 25 a las 9 de la noche. Lo dijeron recién por DS Sports en el partido, que finalmente terminó 3-1 para Morón. 3-1 para Morón, le ganó a Chaca y se prendió, se puso puntero con un partido más, pero se puso puntero. Con 14 los dos. 14 puntos. Bueno, durante la transmisión confirmaron que... Perdón, antes que se terminó con eso. Chicago tiene 10 puntos y dos partidos menos. Dos partidos menos. Que ambos. De ganar a ambos quedaría primero. Quedaría primero. Bueno, dentro de ese... Perdóname, se confirmaron en DS Sports algo que hoy habían adelantado Defensores de Verano, que el partido que se había planificado para el miércoles 25 de septiembre iría a las 9 de la noche. Claro, esto nos había adelantado algo Julio Cordara la semana pasada. Exacto. Que dijo que el horario era 15:30, que es el que impone AFA. Si Defensores quería moverlo de alguna manera, tenía la potestad Defensores. Lo que sí se habla ahora es que se jugaría a las 9 de la noche y se respetaría la televisación de DS Sports. Eso, bueno, calculo que en la semana se irá confirmando si es que ya no está. Con respecto a eso decía que tenemos ese partido, después tenés a Platense también como visitante, con dos partidos entre local, entre medio de local, pero después también tendrías que recuperar el partido este con los Andes, es decir, que contra tres rivales de peso, por decirlo de una manera, tenés que ir de visitante y en poco tiempo. Es complicado, pero, perdón Pato, antes de eso está la realidad que llovió dos días seguidos. Era imposible jugar ayer. Era imposible. Para mi gusto, yo sé que acá el señor Pacielo se enojó mucho y lo manifestó mediante Twitter. Pero yo creo que lo mejor, lo que pasó fue lo mejor para el momento. Después lo que viene ahora, que son cuatro o cinco partidos en dos o tres semanas, que es mucho. Yo creo que con Defensores está bien. No, con Defensores no había duda. No hay duda. Pero ayer era un partido jugable en cuanto al clima. La cancha no podía estar. Llovió mucho. Poco, o sea, no sé si decir poco. No con la intensidad de esas últimas horas previas a Defensores, que fue demasiado. Pero llovió sin parar, no paraba. Llovió sin parar, pero no mucho. No llovió tanto. Eso a mí me... Yo recuerdo otros partidos, bueno, justamente ayer estuve haciendo un poco de memoria con la gente en Twitter, que se han jugado bajo diluvios torrenciales. ¿Cuál? Sin ir más lejos, yo creo que el día de Varela, en la vuelta a la Nacional, el partido más fresco que tenemos todos, llovió mucho más. Sí, Cavalotti me lo justificó diciendo que Varela era un pool. Que el césped de los Andes es uno de los mejores de la categoría. Igual. Hace dos semanas se jugó partido, Platense de los Andes. Está bien, se jugó casi 70 minutos de eso. Sí, era un desastre igual. Nos picaba la pelota. Está bien, se jugó por un capricho. Durante el partido, de uno de los lados, que era el de Platense y la tele. Y el partido terminó sufriendo los Andes. El otro día el partido no se televisaba y es totalmente distinto del panorama. Totalmente distinto. De hecho, no es que se definió dos horas antes. Ya se venía manejando durante... Yo creo que a partir del mediodía se empezó a hablar. Yo tuve un lapso que no leí nada por internet entre las 12 y las 2 de la tarde. Y cuando llegué pasé de tener todo organizado para irnos a la noche a que suspendía prácticamente. Ya había varios tweets que decían eso. Es decir que es algo que, de todos modos, tiene algo raro por detrás. Algo raro hay. Hay una situación rara porque de hecho se han jugado partidos. Si bien por un lado tenés el caso de Gimnasia de La Plata que se suspende y se pasa para hoy, ¿por qué el de Chicago no se vuelve a pasar? Y no hay ninguna voz oficial. Hay algo más. No hay ninguna voz oficial que haya dicho se suspende por esto. Y perdón, ¿qué seguridad? Estamos hablando de qué seguridad. Empecemos que fue trascendido. La Previde no hay una versión oficial. Sí, que no, por eso. No, pero lo que se dijo fue eso, y la Previde pide suspender el partido porque el barrio o las calles aledañas estaban inundadas. ¿Qué tiene que ver la seguridad con la calle inundada? Esto es una opinión mía, esto lo digo yo. Es raro, algo más había. El resultado de esto es que Chicago va a jugar, se especulaba con cuándo se juega este partido. Tiene que ser entre semana, eso de ya. ¿Cuándo se podría jugar? En principio, 2 de octubre, semana que viene, es una fecha posible. No la que viene, después de DF, digamos. Defensores después el 25, de Defensores, que ya el siguiente. No se puede jugar ese miércoles puede jugar con Defensores. La siguiente estaría libre en principio. El 9 de octubre, miércoles también, hay fecha entre semana. Chicago queda libre, pero por Sánchez va a jugar, así que tampoco se puede jugar. Por lo tanto, quedarían, si no, el siguiente, que sería 16 de octubre, y si no, el 23. El 23 no sé, ya es la semana previa. El 23 es la semana previa a las elecciones, que si no me equivoco, el fin de semana, me estoy mezclando, no sé si es el anterior que es feriado, pero bueno, por ahí hay un par de fechas probables. El 14 feriado. Que se podrían ir mezclando. Te sumo un dato más, sin certeza de nada, yo no sé nada. Pero los Andes recupera la semana que viene, el mismo día que Chicago juega con Defensores, sí. Recupera los 20 minutos o media hora que le falta con Platense. Ese partido se va a jugar de día. No sea cosa que Seguridad no quiera jugar de noche en Lomas por X causa y se termine jugando también ese partido el nuestro de día. Son datos. Son cosas que suman y que van armando un panorama. Un panorama así de lo que pasó y que no solo fue la lluvia el problema. Para mí, por todo lo que llovió, está bien que se suspenda, pero fue muy raro. El resultado de esto es que, más allá de todo, primero que nada hay que definir cuándo se termina jugando el partido. Si el partido se termina jugando el 2 de octubre, que es la fecha más cercana, digamos, disponible, Chicago jugaría en 14 días 5 partidos. Un partido cada 3 días. Tendríamos a Casuso, sábado, este sábado a la 1 de la tarde. En Mataderos. Defensores, el miércoles en Núñez. El siguiente que tenemos es Platense, visitante. Sí, se va a jugar sábado o domingo. Ese fin de semana. Sí. Después, supuestamente, se jugaría con los Andes en, bueno, se recupera el 2, por ejemplo, podría ser. Y la fecha siguiente, con Barracas. O sea que desde este sábado hasta el siguiente, hasta dos sábados después, serían 5 partidos. Si se juega así, agradecerle que después tenemos la fecha libre, porque si no jugaríamos de vuelta entre semana. Sí, también. Hay que ver si va a caer el 2 o no. Yo no sé cuánto tiempo lo van a dejar pasar. Y recordemos que ya de por sí este calendario es complicado, porque tiene mucha fecha entre semana. Porque se está adelantando todo por el tema del Mundial del año que viene. Exactamente. Es decir, que ya es bastante complicado y la lluvia te lo complica más. Yo hoy hablaba con ustedes, no digo en 10 días como nos pasó a nosotros, pero no sé cuánto hace que un equipo en un semestre, o en una rueda, como quieras decirlo, le suspenden 2 partidos por lluvia. No estoy diciendo que sea ya algo adrede, no, pero es algo demasiado suerte, mala suerte que tiene Chicago, son cosas que pasan. Adrede no fue, pero bueno. Vamos a saber. Pero ahora, sí, suponiendo que será esta seguilla de partidos, ¿qué hacemos o qué creen que habría que hacer? ¿Jugar todos los partidos titulares o rotar? No tenés. ¿Cómo? ¿Qué no tenés? ¿Tenés para armar 2 equipos, no equipo sé, y medio? ¿Rotar puestos? Bueno, agarremos... Por ejemplo, te digo un nombre, Cristian Gómez, ¿se puede bancar 5 partidos en 14 días? Y no. Bueno, entonces... No tenga miedo, decilo, no tenga miedo. No. No te escucha, acá tranquilo. Yo lo veo difícil. Montenegro también con una edad avanzada. Pero la delantera, exacto. Lo que es delantera... Y hay una realidad. Chicago en todo este campeonato nunca, entre lesiones, sancionados, nunca repitió el mismo equipo. No sería raro rotar. Y el esquema de Fiaroli, el esquema de Fiaroli es bastante flexible. Ya tiene una perlita, Flor, rápido, 10 minutos se la di. El tema es la cantidad de jugadores. Para ir rotando. No puedes hacer el esquema no una es rotación, perfecto. No una rotación marcada, claro, de esa que hace un equipo de primera con Copa Libertadores. No de los 11. Pero obviamente Gomito no te va a jugar los 5 partidos. No te lo va a jugar. Y bueno, no, y Lanaro que viene con la molestia, que no se confía. Hermini que recién se termina de recuperar un desgarro. Castaño que tuvo un desgarro y algo más que no terminó de quedar claro qué es. O sea, es complicado que Chicago pueda afrontar 15 días, 5 partidos, 11 jugadores. Es imposible. Ya de por sí no pudimos en estos 2 meses de que llega el torneo nunca repetirlo. Y otra cosa, ten en cuenta que 3 de esos 5 partidos, más allá de que sean de visitantes, son con equipos que pelean, que están peleando arriba. Y que van a ser partidos duros. Los Andes, Platense y Defensores. Y F que venía de arriba. Y si uno dice esto, si uno sabe lo importante que son los partidos, el plantel lo sabe, el equipo lo sabe y la presión es otra, y el ritmo es otro, el desgaste físico es otro. Hay que sumar lo que decíamos recién, que Montenegro es un jugador de más de 30 años, otro Gomito, son varios jugadores grandes, y hay que ver hasta qué punto Fiñadori puede llegar a mantener un equilibrio entre los 11 jugadores. Yo creo que va a ser imposible. Bueno, vamos a ir a la primera tanda. Hoy vamos a hablar en el tercer bloque, en el último bloque, vamos a hablar sobre el concurso que estamos llevando a cabo por nuestra página web y nuestras redes sociales, llamado Ayudarnos a Crecer, donde ya definimos las finalistas. Así que vamos a contar un poco sobre eso. Y en la próxima tanda hablamos del partido con Flandria, que volvemos a hacer un programa por segunda vez, creo, la historia de que Chicago gana un partido. Sí. Así que hablamos un poco del triunfo. Vamos a la tanda. ¿Qué? Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de mundo, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras. armá el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general. Electricidad, electrónica, alineación y balanceo. Alarmas, accesorios. Mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial de Renault. Visítanos en Mario Bravo 539 Capital Federal o comunicate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Jaffer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales. Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás. Un espacio que ayuda a tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo, 2454, Parque Patricios. Formes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Escuchando Sentimiento Verdinegro. Estamos al aire, ahora sí estamos al aire. Bueno, chicos, parece que anda la huella. No sé, hoy estamos todos descoordinados. Me confirman que sí. Confirman que anda la huella, que se escucha mal, pero no es problema de la huella, es problema nuestro que se escuche mal. Así que vamos a meternos en el comentario de otro triunfo, Nico. Ganamos a Flandria. No importa cómo ganamos. Para mí, ganamos y es lo que importa. Y parece que pasó hace como 200.000 años, pero ¿viste? Fue hace 6 días. Bueno, un partido en que Chicago, para todos, tenía que justificar esa diferencia de lo que hablamos la semana pasada, que tenía que justificar recibir un equipo que había ya tenido un cambio de técnico encima, había perdido todo lo que jugó, había que ganarle y uno esperaba que Chicago dé ese salto, que se terminó dando el resultado, pero no se dio desde el... Desde el transcurso del juego, no, Chicago nunca terminó de ser, tuvo la iniciativa siempre, pero nunca terminó de ser superior a su rival. Flandria se paró con un mediocampo con mucha presión, nunca pudieron terminar de afianzarse en el juego Bochy y Agustín Farías, que creo que fue la principal falencia de Chicago, donde no se pudo construir eso que mínimamente siempre se pudo ir armando desde la paciencia o desde lo que pueden llegar a saber con la pelota en los pies. Los dos integrantes del doble 5, esto nunca se terminó de afianzar, creo que jugaron el peor partido ambos de lo personal, que creo que ahí se basa esta polémica que se armó entre jugar bien o ganar. Chicago no venía... Más que armar una polémica, yo creo que por el rival, como estaba dado, se esperaba que Chicago salga a ganar 3-0, 4-0 y no se dio. Sí, ya. Igualmente, perdón, esto es algo mío, sí. En la cancha se escuchaba Fiñador y sacar equipo, y Fiñador estaba jugando prácticamente con 4 delanteros, más de lo que se hizo no se podía hacer. Hay una cuestión también... Eso es una cuestión personal, yo lo que voy me parece que desde la expectativa del hincha, sí, llegando a la cancha, nosotros lo dijimos el programa pasado, si iban 30 minutos contra un equipo que viene de 5 partidos perdidos, si no le mocábamos rápido, se iba a escuchar el murmullo. Si iba a escuchar el... y pasó. Y no fueron 30, fueron 80. Fueron 80 minutos hasta el gol. Y bueno, fue algo lógico, o sea, yo creo que se esperaba en cierta forma, como dijimos, se esperaba un partido más fácil, se esperaba un partido donde Chicago lo liquidara de entrada, coincidió, para mí, yo no le caigo a Fiñador por el planteo. Para mí, el problema fueron malas actuaciones individuales. Sí. Farías y Bochy, como vos decías, que nos tenían acostumbrados a un nivel quizás por encima de la categoría, estuvieron muy mal, muy flojos los dos. Algo raro, imprecisos en los pases. Vos me lo dijiste a los 40 del primer tiempo. Farías no dio un pase bien. Nunca, ¿eh? No. Y Bochy lo acompañó. Creo que ahí es donde se ve la importancia de Yodo, que uno habla mucho de Gomito, por la explosión, por su historia, pero el fútbol de Chicago nace en los pies de Bochy y de Farías. Y se notó el otro día, se notó esto porque Chicago generó, ya de movida en todo el primer tiempo, con 5 minutos, tuvo solo una situación de gol, que fue una de Franco, que entra por derecha casi de arremetida, que se lleva puesto al lateral izquierdo, y termina tapando el arquero de Flandes. Eso fue todo lo que hizo Chicago en ofensiva. Sí, un cabezazo de Gomito que no... Sí, a las manos del arquero, sí. Y no mucho más. Tampoco Flandes salió... merecía ganar el partido, ni mucho menos. No. Flandes tuvo en el primer tiempo un tiro solo, una de media distancia de Ferreiro, que termina resolviendo bien Nico Tauber. Nada más. O sea, la diferencia era eso. Que obviamente Flandria venía con nada por perder, y Chicago tenía la presión, que era obvio. Era un día de semana, pero igualmente la gente ya venía medio cargando los últimos partidos que Chicago tenía. Sí, que quizás si bien Chicago no perdía, tampoco ganaba, y bueno, creo que jugó a favor de Flandria eso, hasta que Chicago logra romper ese juego de presión de Flandria, por decirlo de una manera, que fue una jugada aislada, y termina abriendo el marcador. Va. Sí, una jugada aislada, donde dos toques perfectos, sí. O sea, dos toques justos, el cabezazo de Gomito que le deja la pelota servida a Montenegro que define como tiene que definir. Sí. Se escucha, de hecho, viendo el video que publicó la gente de prensa, le mandamos un saludo de paso a Gonzalo Méndez. Cuando está por patear Montenegro se escucha patea, se escucha una impaciencia terrible. Pobre Montenegro venía corriendo. Impaciente también, reconozco, y la define muy bien. Y bueno, nos da 3 puntos. Y todo nace de un, perdón, antes que termine el tema del gol, se nace de un despeje de Escudero que se la saca encima y tira un pelotazo para arriba. Es un pase, una habilitación de cabeza de Gomito fantástica. Fantástico. Sí, el movimiento en el aire que hace. Es fantástico, no. Es fantástico. Y después lo que decía vos, Montenegro define muy bien. Eso es indiscutible. Creo que se justificó que Montenegro tiene que estar. No por el gol. Por todo lo que vio en el transcurso, todo el desgaste que hace durante los 90 minutos, Montenegro es fundamental. No hay otro jugador así en el plantel. Después veremos si puede o no aguantar todos los partidos los 90 minutos. Pero creo que es fundamental el trabajo del Lobo en ataque. En general para el equipo, ¿no? Bueno, y como decíamos al principio, acá quedó la dicotomía o esa diferencia de criterios entre es importante ganar o hay que jugar bien o hay que lograr ese funcionamiento que estamos logrando. Acá para discutir sobre esto tenemos en línea también a ¿cómo, perdón? ¿Querés presentar la entrevista? ¿Querés poner la musiquita? Dale, presentamos la entrevista. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla uno que sabe. El invitado del día en Sentimiento Verdinegro. Bueno, tenemos en línea entonces a Ernesto Orlando, parte de la transmisión de Gente de Chicago por ahí en 440. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo andas, Pato? Un abrazo a todos, a Nico, a Martín, a todos los que están en la mesa. La verdad, demasiada presentación. ¿Viste? Para catalogar a una persona que ve el fútbol como... lo ve cualquier otra persona que va a la cancha y que quiere Chicago, ¿no? Bueno, pero has tenido la oportunidad de ver todos los partidos de torneo, quizás los que suelen acompañar a Chicago por las limitaciones que ya sabemos no han podido verlo visitante, así que bueno, podemos aprovechar para discutir justamente sobre esto que veníamos hablando recién, que es lo que te invitamos a hablar ahora. Primero que nada, contanos cómo viste al equipo contra Flandria. Mira, contra Flandria lo vi como venía haciéndolo el equipo, salvo contra la Guayu, que uno que le quedó la imagen mejor del equipo. Me parece que todavía Mario estaba buscándole funcionamiento perfecto al equipo. Tengamos en cuenta que casi todas las fechas tuvo que hacer modificaciones, si no fue defensivo fue en el mediocampo, si no fue en el mediocampo fue en la parte defensiva. Y a pesar de todos esos movimientos, nunca pasó una mala tarde, digamos, con los rivales que tuvo que enfrentar. Pero dentro de todo, contra Flandria, uno esperaba, por lo que venía viniendo, como venía Flandria en el campeonato, tener otra imagen del equipo. Pero bueno, los equipos rivales también juegan, se postearon a una forma de juego de interrumpir el juego, de no dejarte jugar, intentar jugar un contragolpe. Las que tuvieron, la quisieron convertir, gracias a Nueva Chicago y al arquero de Nueva Chicago. También tiene Tauber, me parece que está pasando en un movimiento, un momento muy especial para Chicago, y le está dando la seguridad que cuando apenas se llegue una vez tiene que intervenir, lo está haciendo bien. Y creo que después en el segundo tiempo ellos ya se cansaron un poquito, Chicago pudo manejar un poco más la pelota sin claridad. Y bueno, como estaban comentando ustedes recién al final, me parece que la virtud de un hombre con experiencia que sabe ir a buscar una pelota que está dividida de cabeza y ponerle un pase de gol a otro hombre que tiene mucha experiencia, por lo menos por la definición, como Montenegro, le termina dando el triunfo a Chicago. Ajustado, merecido, porque bueno, era el único que intentó, o por lo menos quiso intentar llevarse los tres puntos, pero lo más importante es que se sigue sumando. Jugar bien, yo, bueno, creo que muchos lo habrán visto en lo que puse yo en el Twitter, me parece que en esta categoría y en esta forma de juego y en estas canchas que a veces tenés que te toca jugar, a veces jugar bien le va a ser muy difícil, y más que hace 6 fechas que Chicago está en este campeonato con un equipo totalmente nuevo, lo cual me parece que hay que dar tiempo, que Mario pueda lograr los once ideal que él quiera, que no lo ha podido poner, y me parece que de a poquito Chicago, mientras se mantenga ahí arriba, es mucho más fácil corregir los errores. Yo creo, Ernesto, que bueno, estábamos hablando justamente de lo que esperaba la gente de Chicago antes del partido, vos lo comentabas, como venía Flandria también, se esperaba que quizás Chicago saliera a llevarse lo puesto a Flandria. No se dio, y creo que eso influyó mucho, mucho en el ánimo. Se termina discutiendo eso, que Chicago quizás no jugó bien, yo creo que, yo lo dije con el primer partido, para mí fue uno de los peores partidos de Chicago en el campeonato, pero se ganó, y quizás hace un año o hace 2 años estos partidos mismo que se dan mal y que no jugamos bien, los terminamos perdiendo. Ya vemos si nos volvemos a comunicar después con Ernesto, pero lo que estábamos hablando justamente es que hace 2 años Chicago jugó un partido así como jugó con Flandria el sábado y lo perdía. Sí. Está firme, es otra la postura de Chicago, donde normalmente de Chicago se armaba de mitad de cancha para adelante de una forma y siempre nos quejábamos la defensa, la pelota parada, eso hoy no pasa. Esa es la gran diferencia. Y aparte también el hecho de capaz seguir yendo a buscar los partidos o de hasta el final insistir. Ahí volvió. ¿Volviste, Ernesto? ¿Estás ahí de nuevo? Yo estoy de nuevo, ahora los escucho. Buenísimo, te decía que estos partidos Chicago hace un año los perdía. Claro, sí, totalmente. Ese era el déficit que veníamos teniendo. Chicago en el Nacional B sufrió esto, de no saber manejar los partidos, de no saber ir a buscar en el momento justo, de no saber cuidarse también en los momentos justos, de tener una defensa muy muy endeble. Esta vez no tenés ese problema, tenés una defensa bastante firme, a pesar de que casi todos los partidos tuviste que cambiar alguno de los centrales o alguno de los laterales, pero Chicago siguió siéndose firme, tanto en la defensa como en el arco. Y ahora se logra esos puntos. Chicago suma, a veces capaz que uno quiere sumar siempre a 3, pero lo importante en esta categoría es sumar, llegar lo mejor posible a diciembre y ya meterte después en el segundo tramo, que es el definitorio para lograr el ascenso directo, ¿no? Así es, bueno, hoy justamente estamos viendo que ahora Morón le ganó a Chacarita 3-1, así que metió 3 al hilo después de perder con nosotros y ya se prendió arriba, ya está puntero. Bueno, a pesar de no lograr funcionamiento, creo que justamente esto de seguir sumando puntos o de lo que siempre decimos a fin de campeonato, esos primeros partidos que no logramos sacar los puntos que esperábamos, se terminan pagando. Así que bueno, te despedimos, Ernesto, te agradecemos por estar con nosotros, nos veremos bueno pronto en el próximo partido de Chicago y esperamos, lo primero que esperamos que se juegue, que nos llueva y nos sorprenda otra vez y después bueno, volver a encontrarnos con el triunfo. Bueno, un abrazo a todos. Ante todo, te felicito por el trabajo que hiciste con respecto a las partes del sentimiento verdinegro en los celulares, algo que le da otra imagen al club, a pesar de que sea algo desde afuera, pero es fundamental para que la gente de Chicago vaya creyendo en un cambio generacional en todo sentido. Bueno, muchas gracias. Me se pone colorado. Muchas gracias. No, por nada. Un abrazo a todos. Un abrazo, Ernesto. Bueno, así pasó Ernesto Orlando, parte de la transmisión de Gente de Chicago por el Sentimiento Verdinegro. Antes de ir a la segunda tanda, vamos a leer la segunda pista del Cerro de Chicago. Dice, jugó más de 200 partidos defendiendo la verdinegra. Bien, la primera entonces es que tuvo 3 etapas en Chicago. Con un ascenso. Un ascenso incluido y tiene más de 200 partidos. O sea, es que se reduce bastante el margen con eso. ¿Me permitís algo? sí. Mínimo, sé que va a quedar desprolijo, pero ojo con Hermini. Me encantó Hermini, ¿eh? Lo poquito que jugó, me encantó. Yo creo que alguien nos dijo a principio de año que la idea de Fiñaroli sea que él juegue arriba con Montenegro. Yo te lo digo, no me mires mal, te lo digo ahora porque me olvidé de cómo salió el partido. Jugó poquito, pero me encantó. Estoy a punto que hacía el micrófono, pero no. Me dio nervioso, te dio nervioso. Está todo mal, boludo. Todo me mira mal de afuera, pero a mí me encantó. ¿Qué cosa? Hermini. Ah, está bien, a mí no me encantó. Bueno, ya estaban arriesgando en Salió Chicago en Twitter, porque la pista ya salió. Así que por lo pronto vamos a ir a una tanda musical justamente que el Indio tocó esta semana en Mendoza. Tema elegido por nuestro operador Leandro Contreras, que encima justo se da con el tema de las lluvias. Así que vamos con Todos a los Botes del Indio. Todos a los Botes. Señores, esto es una primicia absoluta en el planeta. Sí, lo hace pomada. Empieza así de abajo, empieza bajito. Ah, totalmente. Es un viaje de Puerto Rex a la tormenta. Un viaje de Puerto Rex a la tormenta. Esta es la Rock and Pop, lo que estás escuchando son los primeros acordes del perfume de la tempestad. Voy a decir, primicia, ¿de cuál es? Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Bueno, volvemos con el tercer bloque de Sentimiento Verdinegro. Un día accidentado, no nos anda de nada, hoy sale todo mal. Pero bueno, vamos a ver la tercera pista del salido de Chicago. Hay gente que ya lo estuvo adivinando. Así que vamos a pasar a comentarles para que tengan tiempo de ir arriesgando. La tercera pista es... Es uno de los jugadores que le convirtió más goles a Deportivo Morón jugando para Chicago. ¿Sí? Es un dato que pueden encontrar en nuestra página. Hace poco hicimos la previa del partido con Morón, contamos quién era. Así que le estamos dando una lluvita más. Y les repito las pistas anteriores. Tuvo tres etapas en Chicago. En una de ellas consiguió un ascenso. Jugó más de 200 partidos en Chicago y es el jugador que con la camiseta de verde y negra le convirtió más goles a Morón compartido ese podio. ¿Sí? ¿Vos podés hablar? Yo creo que anda. Sí, anda perfecto. No, vale. Aclaramos eso. Son dos. Comparte este jugador que salió de Chicago, la tercera pista que hablaba de la cantidad de goles a Morón. Son dos los jugadores que con la camiseta del verde le metieron más goles, más cantidad de goles a Morón. Él es uno de ellos. En la última pista creo que ya es bastante... bastante amplia. Suficiente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a adelantar un poquito contando... ¿Tenemos a los dos participantes? Bueno, a ver, en la línea 1 vamos a arrancar con las preguntotas, vamos a definir quién se va a ganar la remera de África Remeras, los dos ganadores de salud de Chicago. Tenemos en la una de las líneas tenemos a Juan Lynch. Juan, ¿estás por ahí? Sí, ¿todo bien? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Bien, ¿todo bien ustedes? Bueno, me alegro, yo no tanto, pero bien. Bueno, contanos, Juan, edad, ¿de dónde sos? Tengo 19 y soy de Palomar, partido de Morón. Palomar, perfecto. Bueno, vas a competir contra Emiliano Lobato. ¿Estás, Emiliano, por ahí? Levato, perdón. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Emiliano? Bien, ¿usted? Bien. Contanos vos tu edad y dónde sos, que vos estás lejos. 17 años, soy de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Ahí está, Chacabuco, provincia de Buenos Aires, hincha del verde. Y se van a venir entonces para definir ¿quién se lleva de los dos la remera de África? Chicos, les cuento cómo es la mano. Cada uno va a tener 5 preguntas, ¿sí? Va a ser tipo de definición por penales. Hacen una cada uno y termina la ronda de 5. El que más adivinó se gana la remera. Voy a empezar con Juan primero. Le voy a pedir que me digan en cada una un número del 1 al 18. Así que le digo la respuesta, la pregunta y tienen 5 segundos para responder. ¿Qué? ¿Un número? Decime, Juan, un número del 1 al 18. ¿Juan? 7. Antes que nada, les aclaro a los dos. Todas las preguntas son sobre este torneo de Chicago, ¿sí? Sobre el torneo de la primera de metro de este año. La primera, Juan. ¿Cuántos expulsados tiene Chicago en este torneo? 2. ¿Se escuchó? 2, dije. ¿Cómo, perdón? 2, dije. 2, no. Tiene 3. Muzón, Farías y Lanaro. Bueno, primera errada para Juan. Emi, decime un número 1 al 18. 9. ¿Quién fue el jugador que menos minutos jugó en el torneo? El chico este de River, ¿cómo es? Rápido. No. Fuiste. Bueno, fue Isaac Acosta, fue. Que encima convirtió un gol. ¡Uy, qué mal! A ver, vamos con Juan. Juan, decime un número, de 1 al 18. 13. ¿En cuántos partidos fue reemplazado Cristian Gómez en el torneo? Tres. Ay, estás quedando corto por una. Fue 4. Me cago en la puta madre que me... Pues ahí nos va. Vamos, Emi, decime un número 1 al 18. 1. Bueno. ¿Cuántos goles recibió en contra Chicago en el torneo? 3. Ay, te pasaste vos. Fueron 2, 1 con Atlanta y 1 con Morón. Bueno, van 2. Vamos 0-0 todavía. Juan, decime otro número. 3. ¿Cuántos empates 0-0 tiene Chicago en el torneo? 2, sí señor. Por el final, ¿eh? Un punto, bueno, fueron 2-0-0, 1 con Armenio y 1 con Estudiantes, así que tenemos un punto para Juan. Emiliano, decime otro número. 14. ¿Cuántos de los 6 partidos que jugó Chicago empezó perdiendo? Con Morón y Atlanta, 2. Bien, sí señor. Estamos con 3 preguntas para cada uno y hay un acierto por lado. Juan, ¿otro número? 17. Bueno, ¿qué jugador de Chicago jugó como titular la primera fecha y después no tuvo más minutos en el torneo? Melo. ¿Qué, perdón? Que no jugó como más titular en el torneo. Fue titular en la primera fecha y no jugó más. No jugó más. Muzón. Muzón, así es. Bien, don Carlos. Bueno, Emiliano, otro número. 4. 4. ¿En cuántos partidos Tauber terminó con la valla invicta? Tauber terminó con la valla invicta. 3. Ah, 4. Fijaste por una. Eso es veneno. Bueno, vamos con Juan. Me tenés que decir un número. Si adivinás, te ganás ya la remera directamente porque no llega Emiliano. 15. ¿En qué partido fue expulsado Mario Finaroli? No sé. ¿Contra la Guay? Contra la Guay. ¿La sabías o arriesgaste? No, arriesgué. Arriesgaste, bueno. En boca. Bueno, Emi, te despido primero a vos. Estuviste ahí nomás, ¿eh? Así que gracias por participar y te mando un abrazo. Dale, otro. Y me quedo en línea con Juan, que, bueno, seguramente Juan el sábado en el partido ante... Ante Acasuso nos encontramos y te damos el premio del que hiciste acreedor. ¿Se cayó también? ¿Hola? ¿Juan? Se desmayó de la emoción, no puede creer que se ganó una remera. Vamos a mandar, a ver dónde vive, mandamos una ambulancia. ¿Sigue? Hola, Juan. Se cayó. Bueno, listo. Bueno. Se ganó remera. Hoy lo único, ya no sé qué falta, que llueva dentro del estudio y se cancele el programa por lluvia. ¿Me escucho bien ahora? Ahora te escuchas bien. Perfecto. No, decía que nos pasaron todas. No sé qué falta que nos pase hoy solamente. Nada, creo que ya no. ¿Cuánto tiempo va de programa? 40 minutos. Tenemos 20 minutos más esperando a ver si alguien se muere o qué carajo va a pasar hoy. Porque la verdad, un saludo a todos los que nos escuchan. Perdón por tan poco. Pero bueno, cosas que pasan. Sí, un saludo también a los que dicen que no nos escuchan, pero nos escuchan. También. Para todos. Y bueno, sí. Hoy, la verdad que hoy se escucharon, están todos contentos. Mamita. Saluditos. Bueno, vamos a hablar ahora. ¿De qué quieren hablar, chicos? ¿Hablamos de algo o no hablamos nada? Seguimos al aire, ¿no? Yo seguiría un rato más, no sé si tienes algo que hacer. No, ya fue. Bueno, vamos a contar entonces sobre el concurso que estuvimos organizando ya desde el principio de septiembre y que el domingo definimos los finalistas. ¿Y en qué consistía el concurso este Ayudarnos a Crecer? En que la gente que nos sigue, que nos escucha, nos comentaron a... Nos contaron un poco, hicieron una campaña para sumar más socios, la pedimos en video, la pedimos en imagen, y fuimos recibiendo varios proyectos, definimos los 5 finalistas, y el domingo los publicamos. Así que tenemos ya 4, bueno, eran 5, pero uno de los proyectos, bueno, decidió desistir del premio y del concurso, así que tenemos 4 finalistas, que son los que están participando ahora por 2 premios. En primer lugar, una casaca Homa, de Chicago, el oficial. Y el segundo, un short también, Homa. Los que están participando son Gonzalo Martínez, Iván Rodríguez, Dayana Vitale y Matías Martínez. ¿Cómo participan o cómo se va a definir el ganador? A través de los retweets y favoritos en Twitter y de los me gusta y compartir el estado en Facebook. Si se fijan en nuestra página, tienen ahí también un link que pusimos con todos los proyectos para que puedan verlos, votarlos y definirlos. Hay tiempo de votar hasta el 28 de septiembre. Así que los que quieran hacer campaña, los que quieran ir votando, pidiendo que los voten o mostrando sus proyectos, tienen tiempo para hacerlo hasta el 28 de septiembre. El 29 anunciamos al ganador. ¿No va a haber una veda? ¿Qué? ¿No hay una veda? Una veda, pide. Hagamos lo que vos quieras. La verdad, sinceramente, creo que hoy renuncio y me voy a otra transmisión. Otro programa. No te vayas, pata, no te vayas. Epa, se asustaron, No sea malo. Se asustaron. Bueno, mandamos a la tercera tanda, chicos. Repetimos, ¿qué querés? ¿Repetir la línea de comunicación? Vamos a la tanda. Chao, chicos. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clases de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340 Mataderos. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general. Electricidad, electrónica, alineación y balanceo. Alarmas, accesorios. Mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial de Renault. Visítanos en Mario Bravo 539 Capital Federal o comunicate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Jafargi. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo, 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Continuamos en Sentimiento Verdinegro. Bueno, para arrancar el tercer bloque, vamos a definir el salido de Chicago de hoy. Martín, ¿cómo viene la gente? ¿Vienen acertando? ¿Vienen pifiando? ¿Cómo viene la mano? Mira, acertaron poquitos. Vienen, bueno, muchos nos hablan del tema de la radio. Y vienen ahí arriesgando bastante, Julio Serrano, Bonito. ¿Tenés el exacto de cuánto acertaron? Sí, sí te lo tengo. ¿Te comprometo? Sí, no lo tengo. ¿Lo puedes decir o no? Sí, lo sé. Son poquitos. Tres personas. Uf, va a estar peleado el sorteo hoy. Y hubo un copy paste. Ah, ¿lo confirmás? Sí, se compraron un par, está bien. Lo confirmo, mirá. Uno ahí, porque es el mismo apellido, es muy raro eso. Ah, qué bombita que tiró. Son hermanos, están tirando. Sí, claro. Bueno, vamos uno en cada cama tiraron y le dijo, ponelo que ya lo adiviné. Ponelo que fue este. Claro, ponelo que no. Bueno, vamos a resolver entonces, a escuchar el audio de quién era el salido de Chicago de hoy. Mi nombre es Gustavo González y soy el salido de Chicago de esta semana en Sentimiento Verde y Negro. Bueno, ahí pasaba, como decíamos, la primera tuvo tres etapas en el verde y consiguió un ascenso, 1984 a 1992, 1993 a 1995 y luego en 1997, recordando que en el 91 fue el ascenso que marcábamos. Luego jugó más de 200 partidos, fueron 265 exactamente. Y la última es uno de los jugadores que le convirtió más goles a Deportivo Morón jugando para Chicago, convirtió en 5 oportunidades, al igual que el eterno Cristian Gustavo Gómez. Exactamente, entonces con Salito Gustavo González, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos por estar con nosotros, fue Salido de Chicago de hoy. En un ratito sorteamos entre esos tres que tenés ahí, hacé un tate y despedirme quién va a ganar hoy. Y mientras tanto vamos a meternos ya en la previa al partido ante Acassuso del próximo fin de semana, Nico. Sí, bueno, recordamos que es la fecha número 9, Chicago jugó solamente 6 partidos por estas cosas del clima, por decirlo de una manera, pero ya es la fecha 9, el rival es Acassuso, que tiene 11 puntos, también viene invicto con 2 victorias y 5 empates, 8 goles a favor y 4 en contra. Recordamos que el partido se va a jugar el próximo sábado a las 13 horas, también televisado por TC Sport, como viene pasando seguido en este torneo con Chicago. El árbitro hoy se confirmó que va a ser Gastón Meineri. Y vamos a recordar que nuestro rival Acassuso, el último partido jugó como en condición de local, viene siéndolo en Platense, y le ganó 1-0 a Barracas con gol de Chao. Bien entonado, el rival es un rival un poquito más fuerte que lo que vivimos con Flandre el último partido. Bien aprendido, va a ser un partido chivo. Puede haber, no sé la situación, sinceramente no sé la situación de estos dos ex Chicago que componen el plantel de Acassuso. Uno es Alfredo Ábalos, que fue expulsado en el partido de Platense junto con el Mudo Ruiz, que no sé si llega para este partido o no, realmente se va a ir uno o dos fechas. Y el otro polémico, Lucio Filomeno. Chum. ¿Cómo? Bueno, pensé que no lo ibas a decir. Sí, pero bueno, no sé si va a jugar o no, de hecho no, el último partido no jugó, No estuvo ni convocado en el Banco Suplente, no estuvo tampoco. Nada, así que vamos a ver qué reacciona ahí cuando llegue a Matadero. Así que bueno, cada uno tendrá su opinión formada. Decime, Nico, a ver. Decime. Qué silencio que se hizo. Y porque es un tema escabroso, ¿no? No sabíamos qué decirte. No, yo lo veo a Marta que me hace seña. Cálmate. Solo eso. ¡Oprevide! ¡No me voy a decir! Insultos. Se pone violento. Saca el teléfono que empieza a titear. Bueno. Entonces, ya podemos decir que fue el ganador ese de Chicago. ¿No te costó mucho el triunfo? El ganador fue Ale Marco. Ale Marco, perfecto. Entonces, vamos a comunicar con él para que resuelva o en las preguntotas la camiseta. Cuenta el ganador de la semana pasada, que ha sido por Facebook, no tengo mano, pero bueno. Me confirman que de nuevo se cayó la página, así que ya no se puede escuchar, pero bueno. Quédense tranquilos, chicos. Si me están escuchando, hoy ya es miércoles y ya subimos la grabación a internet. Y si no, no nos van a escuchar como un montón. Bueno. No sé, chicos. Sí, la verdad que es un día complicado, es un día complicado, ¿no? Ayer estaba caliente cuando se suspendió el partido. Hoy es como que me estiro la calentura un poquito más. Pero bueno, ¿cómo? Se potenció un poquito el tema. Pero bueno, lo bueno es que estamos saliendo en Vorterix. ¿Te diste cuenta? Estamos en Vorterix al aire. ¿Te diste cuenta de eso? Bueno, comentemos. Sí. Bueno, ya tenemos el ganador del Cerro de Chicago. Vamos a definir entonces. Importante, no anuncien lluvias para el sábado. No anuncien lluvias para el sábado. No anuncien buen clima. Ojalá que. Espero que la previa no se pase por ahí. Capaz que claro. Haya una. Capaz que haya un charquito, ocasión. ¿Viste? Yo que se convierte en una granada en la cantarilla, como ya nos pasó una vez y nos fue en el partido. Bueno, vamos a hablar de un temita rápido que está medio en vilo, en secreto. Ya dijeron que no se diga nada, pero ya lo publicaron por todos, los apareció por todos lados, que Chicago va a jugar mañana un amistoso con los suplentes, al menos, o con la reserva de River, en el predio que tiene River en Ezeiza. Seguramente va a ser un partido similar al que se jugó entre Argentinos Juniors para darle un poco de ruedo a los que no vienen siendo titulares habituales, que no pierdan ritmo de competición. Está viajando para jugar por Copa Sudamericana, seguramente. Bueno, seguramente no, va a jugar contra los suplentes. Sí. Y ya he visto yo en las redes sociales algunos medios del Club Millonario que confirman el partido mañana. Así que mañana por la mañana se va a jugar este partido que venía medio ahí en la nebulosa, pero sí confirmado, se juega mañana. Bueno, esperemos que sume un poquito. Y sin más preámbulos ni catástrofes en el día de hoy, vamos a empezar con las despedidas. Martín, primero con vos. Bueno, esperemos que no nos suspendan, que podamos jugar y que ganemos. Lo de siempre. Todo siempre las despedidas, espero que ganemos, ¿no? Y sí, los tres puntos. Y si lo único que rige nuestra Y que ande internet la semana que viene, ¿no? ¿Puedo sumarlo? Despídense, dale. Despídense. Vamos, sí, mandale saludos. Repito lo que dije antes. Saludos para todos los que nos escuchan y nos cuentan que nos escuchan. También a los que nos escuchan y después lo niegan, pero igual opinan del programa. Les mando saludos a ellos en particular. Y nada, bueno, lo mismo que dice Marta. Ojalá que ganemos, que sumemos de vuelta, que sigamos sumando. Que es lo más importante. Vos, Flor, aprovechamos para que también te despidas vos, que nos acompañaste hoy. No tuvimos mucha participación, sí. Pero bueno, fue un programa bastante atípico hoy. Sí, hubo muchos baches, pero bueno, en mal tiempo, buena cara. Así que esperemos que Chicago gane el sábado. Y que nada, que se une un poco Chicago para poder bien el club. Bueno, me despido yo también de ustedes. Sí, que tranquilo. Le mando saludos también a Adrián Rosino, que siempre nos escucha, un amigo. Le mando también saludos a Juliana Palleros, que le pedí que hoy me escuche y la verdad que me arrepiento. Perdón, pero te juro que esto no es siempre así. Y nada, los dejo. Le digo lo mismo que le digo todos los fines de semana. No somos ni mejores ni peores que nadie. Somos distintos. Hoy se notó que somos distintos. Así que nos veremos el próximo martes. Les mando un abrazo para todos y esperemos que sea con un nuevo triunfo de Chicago. Hasta la próxima. Con una furia insoluble, sin pastillas por tomar.